Bueno, Guillermo Sorsoli, antes del remate a Recalde, se perfilaba un lindo remate en cuanto a cantidad de hacienda, a pesar de que faltó algo, no mucho, sí, pero un lindo encierre y, por sobre todas las cosas, destacar la calidad de la hacienda, ¿no? Sí, Hugo, mirá, buenas tardes ante todo. Sí, estábamos anunciando 2.000 cabezas, encerramos 1.810 cabezas, faltando dos o tres jaulas por cuestión de agua, las mangas, la gente que no tiene cargador a la calle, los caminos, gracias a Dios, están muy bien, pero bueno, hoy es destacable la calidad del ternero, sobre todo el macho y la hembra, había mucha vaca también, pero el ternero excepcional, la verdad que una calidad de ternero excepcional. Viene bien que hayas dicho que los caminos están buenos, porque por ahí hay muchos que se quejan, pero bueno, después de la lluvia se ha hecho mantenimiento. Yo el camino que transité a Recalde, espectacular. Sí, mira, Hugo, yo soy objetivo cuando tengo que criticar y cuando tengo que decir las cosas las digo. Yo la semana pasada, acá las máquinas en la zona de Recalde, Iturregui, Mapi, Blanca Grande, yo hice hasta la ruta por Portalé, Muñoz, y la verdad, están excepcionales los caminos, están trabajando, hay algunas partes que están golpeadas, pero bueno, es entendible. Acá llovieron casi 400 milímetros, para el lado de Mapi subió más, y bueno, la gente está en cosecha, tiene que salir, pero la verdad que la tensión de los caminos están en perfecto estado. Vos viste lo que es de la ruta, acá, muy gente lindo, que venía a 150 kilómetros por lento. Entonces, bueno, los caminos, la verdad que ayudaron. El que tuvo cargador a la calle o poco para entrar, por ahí se complicó un poco. Se complicó un poco, pero bueno, es parte de la época y de este golpe tan grande de agua, claro, en esta época, ¿no? Pero a la zona de Recalde, un golpe después de una seca que hubo en el verano, le ha venido muy bien, porque ahora, según me comentaron productores, no ha quedado nada de agua. Nada de agua, bueno, adentro de los campos están, obvio, para salir con un camión de hacienda, pero, claro, pero adentro del campo no hay agua, están blando los campos, pero lo que ha absorbido para la hacienda, venía, para estos campos que estén encharcados, están bárbaros para un campo de cría. Yo lo escuchaba al martillero decir a cada rato, pero fíjese que hacienda, lo que pasa es que aquellos que hace años que venimos a Recalde, vemos que la calidad de la hacienda es excepcional. Sí, sí. ¿Eh? Yo veo el reflejo de lo que es la inversión en un buen vientre, en la compra de un buen toro, y vos ves que en Recalde la calidad de la hacienda, una hacienda blanda, una hacienda que tiene un compensatorio, que te lo dicen los mismos compradores, que vuelven a venir, ¿no es cierto? Tanto como hoy de La Pampa, de Córdoba, de Saladillo, y bueno, eso es lo que... he visto de muchos lugares lejanos, digamos, de la barriga, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es una forma de demostrar que la gente se va muy conforme con la calidad de hacienda, y bueno, eso nos pone contentos, porque realmente el marco de hacienda que había hoy, toda de muy buena calidad. Creo que lo que más te gustó de todo fue la hembra, ¿no? Sí, sí, la hembra te sigue sorprendiendo, ¿no? Porque está o arriba o al mismo valor del macho, que siempre tuvimos diferencia, pero hoy se vendió muy bien la hembra, sin dejar de decir que el macho también se vendió a valores de cualquier remate, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad que nosotros estamos escuchando últimamente liquidación de vientre, pero acá hoy liquidación de vientre no se vio. No. Digamos, liquidación de vientre. Se ha liquidado aquella hacienda que es de refugio, que hay que aliviar los campos, que es vaca vieja, pero no había vientre para vender. No, no. Teníamos una consignación de 80 vacas CUT con garantía de preniel, claro, que no se pudieron cargar, que van a venir ahora el próximo remate en mayo. Pero el 20, ¿no? El 20 de mayo, el 20 de mayo, sí. Pero no hubo vientre. No hubo vientre, y bueno, la gente va a retener un poco, y bueno, claro, eso es buen síntoma también. Queda todavía ternero de destete para vender, sí, seguro. Sí, sí, sí, eso sí, seguro. Yo creo que la gente también, el que no tenga problema de campo, y va a ir regulando la venta, como yo lo estoy viendo con nuestros clientes, que van a ir regulando la venta a medida que van necesitando. Y bueno, yo creo que vamos a tener buenos remates por un largo tiempo. Se anima un poquito más la gente al plazo, ¿no? Sí, sí, bueno, eso estuvo visto. hoy con 30, 60 y 90, claro, marcó mucho la diferencia con 30 días. Eso no es normal que nosotros tengamos un plazo tan largo, porque siempre trabajamos con 30 días. El productor es optimista, entonces. Y bueno, hay gente que no necesita o quiere defender algún mango más. Claro. Pero se nota realmente hoy los valores de se notó marcadamente lo que era 30, 60 y 90. Bueno, Guille, felicitaciones, muy lindo remate. Como siempre, nos sorprendés cada vez que venimos a la feria, porque siempre vemos algún corral más nuevo, alguna mejora, bueno, hace bien a ustedes y le hace bien a la gente que, sí, que viene. Sí, la verdad que uno lo... Estás contento. Estoy feliz con la feria, la verdad. Esta feria para mí, con la trayectoria que he tenido de Casa Subillaga y hoy poder tenerla uno que recién se inicia en esto, es una felicidad muy grande. Y bueno, y siempre con la mano de obra local, con la gente de trabajando. Sí, sí. Con el jardín, con el almuerzo y la escuela, la gente de la capilla, y bueno, uno se siente muy a gusto con la gente de acá. Gracias, Guillermo, suerte, nos vemos en el próximo recalde, en bueno, el próximo remate recalde. El próximo remate el 20 de mayo. Gracias, Hugo. Gracias. Por la presencia. No, gracias, por favor. Salud.